Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Bueno, hola, hola. Acá estamos en otro sábado. Nunca, ya vamos cerca del programa número 100. Hoy vamos a hacer el 94. Todavía no nos enteramos si es mediodía o la tarde. Todavía no. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá está Mariela Spangerberg haciéndonos la pata mientras los otros dos se divierten allá. Gordillo y van a casa. Esperemos que traigan los alfajores del caso. Dicen que en Praga hay unos alfajores de dulce de leche extraordinario. Acá nos acompaña, que no se ha ido de viaje porque es un gran trabajador de la radio, Martín Gómez en los controles, y allá en La Plata tenemos a César Poffer también bancándonos la conexión, a Gustavo Tenaglia en la producción y a Martín Castro en las noticias. Así que un saludo para los compañeros allá en La Plata. ¿Y qué líneas de comunicación tenemos? Y por supuesto, como siempre, nuestras vías de comunicación, el teléfono, te podés estar comunicando ya mismo al 0800-222-1270. Toma nota, tenelo agendado. Este es un 0800 para decir lo que se quiera, no para buchonear. Como bien. Un 0800 que hoy va a ser una parte otro de nuestro programa. Otro 0800, claro, que vamos a hablar después. Este 0800 entonces es para que te comuniques, nos des tu opinión, sugerencia y tus comentarios. 0800-222-1270. También tenemos un mail que es nilmedios@gmail.com. Recordá que como es el programa Nosotros y los Medios, la I es Y. nilmedios@gmail.com. También te puedes comunicar en el Facebook, en Nosotros y los Medios, y en el blog nylmedios.blogspot.com. También tenemos el Twitter, @nilmedios. Todas estas vías de comunicación para que las aproveches, las tengas agendadas y las uses. Bueno, como decíamos, hoy programa número 94, en la timba nos venimos a enterar que el 94 significa el cementerio. Estamos bien. Entonces. El cementerio, y por los temas que vamos a tratar en este programa, es probable que sea un lugar simbólico para las aspiraciones políticas de algunos que no paran de hacer macanas. Pero bueno, un día como hoy, 25 de agosto, recién acabo de escuchar, antes de meternos en las efemérides, acabo de escuchar en una radio colega que hablaban del Día de la Radio con una supina ignorancia de las fechas históricas. El día de la primera transmisión de radio en la Argentina, algunos sostienen que en el mundo es el próximo lunes, 27 de agosto, pero bueno. De todas maneras aprovechamos esta mención, dijimos el pecado y no el pecador, para mandarle un saludo a todos los trabajadores de la radio de la Argentina y en general al público. Y a todos los oyentes, ¿no? Claro, porque sin feedback no hay radio. Claro, si no hay respuesta del otro lado del oyente, no se produce el acto de comunicación. Todos los que encuentran en la radio un medio que a pesar de las superaciones tecnológicas de otros nuevos medios y demás, sigue cautivando a un montón de gente. Exacto. Ahí lo que estamos escuchando es una canción de un artista puntano llamado Pedro Palacio el Bisleño, y se llama Andar por San Luis. Y eso es porque un día como hoy, en 1594, se fundaba la ciudad de San Luis. Qué maravilla, ¿eh? Y tiene 13.120 kilómetros cuadrados y una población de 162.011 habitantes según INDEC 2001. Sí, es el censo 2001, debe haber crecido un poco, no mucho porque no es una provincia muy habitada. ¿Y cómo es la historia? ¿Quién la fundó? Bueno, parece que se han detectado algunos errores en el proceso de fundación de la ciudad, transformándose de este modo en un oasis de leyendas, misterios y cuentos populares. Se supone que Luis Jufré de Loaiza y Meneses, teniente corregidor de Cuyo, en la funda... El Cacho le decían. El Cacho. Sí, le decían el Cacho. El 25 de agosto, por supuesto, de 1594. Tras ser abandonada, fue refundada 2 años después y trasladada debido a que el emplazamiento elegido primeramente, al cual se lo denominaba El Bajo, sufría inundaciones frecuentes debido a su cercanía con el río. Su denominación en la primera fundación fue la de San Luis de Loyola, Nueva Medina de Río Seco. San Luis, debido a San Luis Rey de Francia, patrono, el fundador de Loyola, en honor al capitán general de Chile. Frecuentemente, esta ciudad, San Luis de Loyola, fue mencionada con el nombre de La Punta o la ciudad de La Punta. Bueno, de ahí viene los puntanos. El apelativo de puntanos, que por extensión se les da a todos los argentinos y compatriotas que viven ahí en la provincia de San Luis, más allá de que, como en toda provincia, hay cierta puja entre las distintas ciudades. Una cosa es Villa Mercedes, los mercedinos no se consideran cada parte puntanos. Uh-huh. Pero bueno, hoy le toca festejar a los puntanos estrictamente, los que viven en la ciudad de La Punta, así que nuestros saludos para todos ellos. Les damos un beso entonces a toda la gente de San Luis, les mandamos un saludo desde aquí, desde nosotros y los medios. Los acompañamos. Bueno, mucho más acá, en el siglo XX, nace un actor muy importante allá por la Gran Bretaña, más precisamente en Escocia. Así es, y él es el señor John Connery. Nace en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, el 25 de agosto de 1930. Y escuchamos ya este tema, haber gustado. Y que quedó pegado a esta musiquita, que más allá de que las distintas generaciones conocieron a distintos actores interpretando el personaje, la música es inconfundible y nos remite a el agente 007, James Bond. Así es. Gran parte de su fama es debida a su interpretación del personaje de James Bond, que interpretó en 7 películas entre los años 1962 y 1983. Sí, para mi gusto el verdadero James Bond. Todos los demás que son, hay uno que lo interpretó en una sola película, que fue en el año... Yo no la conocí nunca, esa película, que ya no me va a dejar mentir acá los papeles que tenemos, que fue George Lazenby, que hizo la película El Servicio Secreto de Su Majestad, que fue en el año 69. Bien. Pero luego otro James Bond famoso fue Roger Moore, y más tarde el actor irlandés, que no me voy a acordar su nombre. Viste que después, cuando pasemos de efemérides, va a salir, pero ya no te me preocupes, voy a acordar, ya vuelve. Y actualmente el actor que lo está interpretando, pero digo, Sean Connery en su primer película, El Satánico Doctor No, del año 62, extraordinario, y bueno, y los siete capítulos de la saga que llevó adelante. Bien. Seguramente, como a buena parte de los actores, cuando encuentran un personaje que los hace tan famosos, debe haber padecido durante mucho tiempo, ¿no?, que lo peguen siempre al mismo personaje, claro, ¿verdad? Pero él hizo un montón de éxitos que los más cercanos a estos años, por ejemplo, les comento que en 1988 Connery ganó el premio Oscar al mejor actor de reparto por su papel en The Untouchables. Se la deben acordar. Sí, más conocido por Los Intocables. Su carrera en cine también incluye películas tales como Marnie, The Language Extraordinary. Hoy vengo bien con el inglés, bien. Indiana Jones. También tiene La Casa de Octubre Rojo, Highlander. Y, por ejemplo, bueno, Corazón de Dragón, La Roca. Las van recordando, más cercanas, ¿no? Sí, bueno, pero pasó bastante tiempo desde que dejó de ser James Bond. hasta que apareció en una versión renovada ya de Galán Maduro. Claro, y hoy cumplí. Con poco cabello y muchas canas. Así es. Que contrastaba contra la imagen de los 60 de un James Bond joven, con todo su pelo. Que los que los deben haber visto, claro, en 1962, en la primera de James Bond, deben decir, bueno, un galán, decir, sí, claro, en ese momento, como, digamos, un referente. El physique du rôle del James Bond que fuimos conociendo con el paso del tiempo. Después lo cambiaron. Pero bueno, Connery no solo tiene su fama como actor, sino que es desde su nacionalidad escocesa, es miembro del Partido Nacionalista Escocés. Bueno, justamente, sí. Y vos me contabas fuera del aire que la reina le dio un título nobiliario. Estrictamente es Sir Sean Connery, y cosa que fue muy criticada en Escocia porque él aceptó ese título nobiliario. Así honorífico. Sin embargo, él sigue bogando por la independencia de Escocia y sostuvo recientemente que no volverá a pisar Escocia hasta que su nación no sea independiente. Sí, desde su juventud Connery fue simpatizante del Partido Independiente Escocés, manifestándose en reiteradas ocasiones partidario de la independencia política de Escocia en este caso. Está afiliado a este partido y bueno, justamente cuando le dan este título nobiliario, bueno, vienen las críticas y todo lo demás, por lo que él jura no volver a Escocia hasta que sea un país independiente. Sí, bueno. Nuestro saludo para Sean Connery, y más allá de la ideología nefasta que portó siempre James Bond, una especie de luchador contra el socialismo y contra los enemigos del imperialismo británico en general, bueno, no deja de haber llenado buena parte de nuestras horas de la niñez con esos personajes. Así que, siguiendo en el tiempo y quedándonos también en Gran Bretaña, un poco más acá, en 1954, nacía un músico de un nombre que yo la verdad desconozco. Y yo que vengo bien con el inglés hoy, vamos a ver cómo me sale. Declan Patrick McManus. Bueno, así dicho, no lo conoce nadie. Ahora, tal vez con este tema musical, ¿le suena Elvis Costello? Claro. Y este es quizás, no es el tema más representativo de su carrera, pero sí seguramente el más conocido. Como repite a lo largo de la letra, ella es el tema musical que se dio a conocer con el film Un lugar llamado... ¿cómo es que se llama? Un lugar llamado... A ver, hoy estamos bien, ¿eh? Geniales. A mí me sale Un lugar llamado Destino, pero es un lugar llamado Destino. A ver si me ayudan los oyentes y nos llaman al 0800-222-1270. La consigna del día, entonces, que nos digan cómo se llama la película. Nosotros lo tenemos acá, ya se los vamos a decir. La comedia romántica famosa. ¿Ah? Bueno, la cuestión es que es una muy linda melodía, un poco melosa para la hora, pero que habla de la... Digamos, que tiene que ver con la carrera importante de Elvis Costello. Elvis Costello, que es un músico que desde mediados de los 70 viene por un momento haciendo uso de la música, las distintas tendencias musicales que se dieron en Inglaterra, en los pubs, estuvo muy cercano al punk y a la llamada New Wave. Y más en los 80 encaró un tipo de música distinta, más personal, más de compositor y con este tipo de melodías más lejanas a lo que eran sus años de juventud. Así es. Como dato interesante de Elvis Costello es que en el año 2003 se casó con otra música y cantante muy importante, que es Diana Krall, que es una excepcional pianista y cantante de jazz. Y tuvieron dos hijos gemelos, sí, en diciembre de 2006 en Nueva York. Ellos son Dexter Henry Lorcan y Frank Harlan James. Sí. Sus dos hijos, o sea que él empieza su carrera a mitad de los 70, como un observador privilegiado de la New Wave y el punk, con movimientos en los que se asocia. Después, en 1975, McManus llevaba una aparente vida convencional, casado con hijos, pero empieza una carrera independiente junto a Stiff Records, que lo contrata Jack Riviera. El director del sello le propone una identificación artística más sugerente, combinando el nombre de Elvis Presley y su segundo apellido materno, y así queda la combinación de Elvis Costello. Bueno, y ya acercándonos más, un poco más hacia el presente, en el año... Ahí escuchamos a Barry White con un tema muy famoso, que su traducción sería algo así como "tú eres la primera, la última". ¿A quién no le gustaría ser la primera y la última? ¿No? Está bien el tema. Tema que se ha hecho, que ha cobrado cierta fama en la televisión argentina porque es identificatorio de un programa de Chimentos. Pero ¿a qué viene esta canción? No, hoy no es ni el cumpleaños. No pasa nada, no es efemérides. Vinculado a Barry White. Pero sí a Tim Burton. Un día como hoy nacía Tim Burton, en el año 1958. 58, sí, es decir, que está cumpliendo 54 añitos. Si las matemáticas no nos fallan, sí. Y entonces, director de cine norteamericano, un director de cine... Yo no voy a usar la palabra genial porque me parece que no hay que dilapidarla. Para algunos los consideran geniales, otros no tanto. Lo que sí es un director de cine que no pasa, sus películas no pasan desapercibidas, con un sello muy personal. Muy particular. Director, productor, escritor y diseñador estadounidense. La mayoría de sus películas se han caracterizado por la presencia de mundos imaginarios, donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros, cuyos protagonistas suelen ser seres inadaptados y enigmáticos. Uno dirá, ¿por qué este tema de Barry White? Porque forma parte de la banda de sonidos de su última película estrenada en Argentina, que se llama Sombras Tenebrosas, y que pintan, el título pinta de cuerpo entero a toda claramente la filmografía de Tim Burton. En la actualidad hay en los cines una película que él es productor, que sospecho que se debe tratar de un delirio, porque se llama... Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, transforma al prócer norteamericano en un cazador de vampiros. Digamos, un mundo que le ha gustado siempre, ¿no? El de los fantasmas, vampiros, cadáveres, siempre mundos imaginarios, estrafalarios y demás. Pero ¿qué películas, para que la gente recuerde, sí, que quizá vio muchas de ellas y no lo tiene identificado? Beetlejuice, sí, que Batman, era justamente de un fantasma. Batman, digamos, ¿no? Cuando comienza la serie de películas de Batman, él hace una trilogía. Uh-huh. Hace la primer Batman y luego hace... el Batman Returns, cuando Batman vuelve. Batman vuelve y cierra la trilogía con Batman por siempre. Así es. Y también tenemos Edward Scissorhands, que estábamos hablando fuera del aire del tema de la traducción. Sí, ¿no? Que es más conocido por el joven Mano de Tijera, que es donde aparece Johnny Depp, que es como su actor fetiche, ¿no? Bien, siempre los directores tienen algún actor que quieren más y que quieren que esté en sus películas. También está The Nightmare Before Christmas, sí, otra conocida, traducción que conocida acá... como La Pesadilla de Navidad. Bien, también tenemos Big Fish, El Planeta el de los gran Simios. El Gran Pez, gran película. Mark's Attack, comedia delirante del muy ataque buena, marciano muy con divertida. Jack Nicholson. Sí. Sí, bastante desopilante, pero muy divertida. Charlie y la fábrica de chocolates, para los chicos. Muy conocida. Que la vieron seguramente. Muy conocida también. Y Sweeney Todd. Sí, que esa es una comedia musical sobre un barbero asesino. Bueno, la leyenda del jinete sin cabeza. Bueno, una Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, una versión sobre el clásico de la literatura. Es decir, un director muy prolífico, con un sello personal... muy interesante, muy claro. Inconfundible, y que genera fanatismos en algunos sectores de la del público y otros que por ahí... Y también ejemplo para varios directores posteriores, ¿no? Que lo imitan. Y mucho, algunos sectores del público no les llega su poética cinematográfica. Pero bueno, se ha ganado sin lugar a dudas un lugar en la filmografía contemporánea. Así es, Gustavo. Y bueno, y llegamos a 1984 ya no por un nacimiento, sino por una muerte de un escritor norteamericano, él, muy famoso por algunas de sus obras y que ha marcado a la literatura, a un estilo de literatura norteamericana. Nos referimos a el bueno de Truman Capote. Así es, nos referimos a Truman Capote, que en Los Ángeles el 25 de agosto de 1984, ¿sí? Bueno, él es más conocido, muere ahí, y fue un periodista y escritor estadounidense, principalmente conocido por El desayuno en Tiffany's en 1958, y su novela documento A sangre fría también fue uno de sus éxitos en 1966. Bueno, justamente A sangre fría lo que estamos escuchando es la banda de sonido compuesta nada más y nada menos que por Quincy Jones. Es el tema de la película A sangre fría, que fue realizada en el año 1967. A sangre fría cuenta, es una investigación periodística de Truman Capote sobre un crimen que ocurrió verídicamente. Y a partir de esa investigación escribe una especie de crónica novelada. Por eso en Estados Unidos se lo considera el creador del género no fiction. Le vamos a dar una mala noticia a los norteamericanos. Ya estaba. Ya estaba inventada en la Argentina y de manera, a mi juicio, más genial por un tal Rodolfo Walsh cuando escribió Operación Masacre, que no es otra cosa... No es otra cosa que esa la que hizo, una investigación, en este caso, sobre crímenes políticos, llevados de manera genial a una escritura novelada que le dio mucho más densidad dramática. Bueno, sin embargo, Truman Capote es considerado en Estados Unidos la inspiración de todo un movimiento que se dio en llamar el nuevo periodismo, y que tenía que ver con esto de mechar elementos de la investigación periodística con la ficcionalización. Vos sabés, Gustavo, que él nace en 1924, ya a sus 24 años, en 1948, publica una primera novela, Las otras voces, Otros ámbitos, una de las primeras en las que plantea de forma abierta el tema de la homosexualidad. Bueno, esa es una característica personal que trascendió a su obra literaria, dado que él lo ha expresado y lo ha hecho público durante mucho tiempo, ¿no? Y otras novelas suyas serían El arpa de hierba de 1951, Se oyen las musas de 1956. Bueno, y repetimos nuevamente entonces Desayuno en Tiffany's, que es 1958. Que también fue llevada al cine. Que luego fue llevada al cine adaptada por Blake Edwards. Así que, bueno, justamente es más recordada por ese tema, ¿verdad? Sí, respecto de la homosexualidad, hay una frase que ha quedado como muy, muy identificatoria, digamos, de la vida de Truman Capote, en un libro donde recopila entrevistas y artículos periodísticos que se llama Música para Camaleones. Él decía de sí mismo: soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Bueno, esa caracterización, digamos, porque Truman Capote no solo creó personajes a través de la ficción, sino él mismo es una especie de personaje autoconstruido. Bueno, en un proceso de mucha depresión, finalmente un día como hoy de 1984 murió de sobredosis. Y para cerrar un poco esta parte de las efemérides con la cual iniciamos nuestro programa, se encuentra en el cementerio, en un cementerio de Los Ángeles, California. Y hoy justamente es el 93, el cementerio. El 94. 94 cementerio. El 94 el cementerio. Así que con antes esto. Antes era Los Enamorados, era más lindo. El 93 era Los Enamorados. Bueno, ahora, digamos, los sueños y su significado tienen en la timba tienen estas cosas. Pero bueno, terminamos con la parte de las efemérides y vamos al programa propiamente dicho. Muy bien. Hay dos temas que en las últimas semanas se han venido, dos ejes que han venido repiqueteando en los grandes medios de comunicación de nuestro país y que tienen que ver con, por un lado, una estigmatización que ya viene, es tarea que ya vienen realizando hace bastante tiempo de la Cámpora, en este caso a partir de una supuesta intromisión las escuelas. La Cámpora está visitando los colegios. Sí, ¿qué está pasando, bueno, Gustavo? Lo están acusando de adoctrinar a los jóvenes. Bueno, todo un delirio que parece que está pasando a mayores, dado que el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, creó un 0800 para que los padres denuncien si hay intromisión política en las escuelas y demás, que ahora nos vamos a ocupar. Y también el otro eje que se viene planteando y que le quita el sueño a los periodistas, editorialistas y colaboradores de pensamiento lúcido de los grandes diarios argentinos, respecto de que se viene la reelección, se acaba el mundo y que todos los opositores, las personas de almas sensibles que son adoradores de la República y de la Libertad deben unirse para evitarlo. Pero bueno, primero vamos a escuchar qué pasaba con esta obsesión que tiene Macri con los teléfonos, distintos comentarios respecto de esta medida del 0800 Macri. La Cámpora en las escuelas. A ver, bajo la excusa del trabajo social, como por ejemplo pintar escuelas o dar talleres de apoyo escolar, la Cámpora, la organización fundada por Máximo Kirchner, está haciendo trabajo político en escuelas primarias y secundarias de todo el país. Pero no me sorprende nada, porque hay una tendencia, esto es un régimen típicamente autoritario, cada vez más, sobre todo a partir del gobierno de Cristina, y que lo va a hacer cuanto más peligroso, más inestable se vuelva la economía, más va a ser la intensidad de la propaganda. Y el rasgo de intromisión en todos los aspectos de la vida cotidiana. Ya empezaron, se empezó con el deporte, bueno, con el cine, con la cantidad de películas de propaganda kirchnerista o explícita o implícitas que existen. Y faltaba las escuelas, era los libros escolares de propaganda política, fue una perversa invención de los nazis y de los stalinistas. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Si el proyecto kirchnerista busca repetir o no este tipo de estrategias es algo que solo va a decirlo el tiempo. Por ahora, Juan José Cebrelli se encarga de lanzar advertencias y no disimula su preocupación. Yo creo que realmente desde la época del fascismo no se veía este tipo de adoctrinamiento de jóvenes en escuelas. Creo que tenemos que marcarlo. Nosotros hemos habilitado las líneas de la ciudad para que los padres que tengan dudas o quieran informar nos informen. Vamos a ser terminantes en la ciudad. Eso no se va a admitir. No se va a admitir este tipo de adoctrinamiento. Y realmente lo vamos a hacer en todo el país. Vamos a estar atentos porque realmente esto es un paso más en reducir las libertades de pensamiento. Las escuelas están para formar. Usted habló hace poco, refiriéndose a estos temas, a prácticas fascistas. Autoritarias. Quisiera sí. Escuchar sus argumentos, porque es semejante. Porque leí historia, Joaquín. La verdad que porque leí historia y conozco que esto fue una práctica que se utilizó en regímenes autoritarios, que creo, repito, son antiguos, viejos. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Vamos a aprovechar estos 10 minutitos que nos quedan hasta las 5 para tratar de comprender por dónde pasa la discusión de ¿cómo podría decirlo? No me gusta la palabra adoctrinamiento. La visita o el ingreso de la organización Cámpora en algunas escuelas y colegios. Y el 0800 que planteó el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Por un lado está la legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, y por el otro lado está Fernando de Andrés, presidente del bloque de legisladores porteño del PRO. que a nosotros nos preocupa es el adoctrinamiento político que quiere hacer la presidenta en escuelas públicas de la ciudad y sobre todo la instalación de un relato único. Por eso la preocupación de la intromisión de la Cámpora como agrupación militante juvenil y partidaria dentro de las escuelas. Por eso la herramienta que nosotros le queremos dar a los padres o a cualquier persona para que pueda denunciar este tipo de intromisión partidaria en las escuelas de cualquier entonces, manera, perdón, parece, una situación, sí. Y no puede ser, y te lo digo sinceramente a vos que sos periodista y yo que fui periodista, que los que tenemos alguna responsabilidad de gobierno, ya sea como legisladores o como fuera, corramos detrás de las denuncias periodísticas para convertirlas en realidad. Mil llamados, no sé si existen, digo, después habría que ver, porque además entre los mil llamados puede haber muchísimos antipro que hayan llamado para jorobar y para decir que está yendo Berman o de Andrés o Ritondo, quien fuera, a las escuelas, porque lo que se construye con esto es como una especie de maquinaria de no sé si delación es la palabra, pero es esta cosa de tirarle al ciudadano. A mí no me parezca mal que, perdón, yo no me quiero meter, pero ya que me preguntaste y me incorporaste, a mí no me parece mal que se prevenga el peligro, la idea de que pueda haber agrupaciones, no solamente del Frente para la Victoria. Pero el director de la escuela te lo dice, Luis. ¿Para qué está el director de la escuela si no puede manejar eso? ¿Para qué está el ministro si no le puede dar una directiva al director de la escuela de qué es lo que puede pasar y lo que no puede pasar adentro de su escuela? Digamos, la verdad es que con lo otro es como cuando hicieron el 0800 ñoqui. A ver si los estatales botoneaban a quien no iba a trabajar. ¿Por qué no ponen un 0800 para denunciar a los que venden paco o droga en la puerta de los colegios? ¿Qué más maravilloso que saber que los pibes están haciendo política? Al contrario, yo me quedo tranquila. En realidad uno se quedaría intranquila si no sabe dónde están o están haciendo otra cosa. Pero si están haciendo política, que se queden tranquilos, que están haciendo política primero en democracia. Levantando los ideales de participación, del ir a votar libremente, de formar agrupaciones, centro de estudiantes, donde ir a votar en lugar de estar haciendo otras cosas. Por eso no hay que asustarse con los jóvenes. Yo no sé por qué ese, en algunos sectores, ese miedo a la juventud. ¿Será porque no nos pueden comprar? ¿Porque no nos pueden desviar? ¿Por qué será? No sé. Que haya jóvenes que estén en estos espacios nos tiene que llenar de orgullo, de alegría, cualquiera sea la fracción política en la que militen. 5, 6. Bueno, no sé si será este tema de Rafaela Carral, que desde sus años juveniles lo tiene obsesionado a Macri, si es su origen, su padre es italiano y quizás tiene alguna afinidad con esta canción de la famosa artista italiana. Lo cierto es que si uno repasa su corta, pero para decirlo rápidamente, desastrosa carrera política, Macri ha estado signado por los teléfonos. Como decía recién Gabriela Cerruti en el audio, creó, ni bien asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un 0800 para que los municipales, los trabajadores, se buchoneasen entre sí a ver quién era ñoqui, ¿no? Por supuesto, rotundo fracaso. Ahora crea este 0800 macartista para que lo peor de la sociedad porteña lo utilice para sacar a relucir todos sus prejuicios antipolíticos y demás. Pero además, este jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene procesamiento firme y pedido para juicio político, porque ya está en instancia de cámara su procesamiento, por hacer escuchas telefónicas de familiares de las víctimas de la AMIA, de algún que otro opositor político y fundamentalmente de su cuñado parapsicólogo. Aparentemente no le... Él consideraba, él y algunos de los miembros de su familia consideraban que este parapsicólogo que está casado con su hermana es una especie de cazafortuna, entonces no tuvo mejor idea que hacer uso de su poder al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para escuchar a este muchacho que no lo conozco, pero si está enfrente de Macri goza de mi simpatía desde ya. Pero digo, es una obsesión. Y alguien puede pensar, ¿es útil este teléfono? Claro, ¿puede eso servir? Vamos, ¿no? ¿Puede servir? ¿Cuál es la logística de que esto pueda servir, verdad? Yo tengo para mí una hipótesis y es que Durán Barba, que ya no es solo su asesor en opinión pública y demás, sino que parece que fuera su gurú, ya es el que le marca cuál es la política, ha determinado, y esto parece ser hace bastante tiempo, que hay un sector de la sociedad, la que tiene valores más democráticos, más progresistas, más solidarios, no hay forma alguna de que se acerque a Macri, entonces sobreactúan unas medidas que son de carácter regresivo, reaccionario, persecutorio, como son estos, porque nadie puede pensar que de ese 0800 salga nada bueno, pero sí está tratando de consolidar el voto más recalcitrante de la derecha porteña y ver si eso le sirve para proyectarse hacia esos sectores del resto del país. Como si no fuera poco todo esto que pusimos en los audios, en el día de ayer se conocieron declaraciones periodísticas de Macri en su estadía en Córdoba, donde tuvo se fue a sacar una foto con el gobernador de la SOTA como una especie de eje opositor al gobierno nacional. Bueno, y ahí volvió a ratificar que el Eternauta, ya no la Cámpora, el Eternauta, la genial historieta creada por Germán Oesterheld y dibujada por Solano López, no va a entrar en las aulas porteñas, cosa que ya hizo y de la mano de su anterior ministro de Educación, Narodowski, también procesado por el tema de las espías telefónicas, pero que en su momento distribuyó unos ejemplares del Eternauta para que los jóvenes pudieran acceder a esa maravillosa obra del cómic argentino. Y lo que es más paradójico, esa edición estaba hecha por el Grupo Clarín a través de la Fundación Noble. Pero bueno. Con eso se cierra el círculo, ¿no? A mí me parece que sí es de destacar lo que decía, una cosa que decía la legisladora de la ciudad por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, que decía: no puede ser que se haga política del gobierno siguiendo lo que dicen algunos periodistas o algunos medios. Todo esto comienza con una suerte de investigación, para llamarla de alguna manera, que hace Jorge Lanata hace dos domingos, y en donde ata una serie de cabos sueltos diciendo que la Cámpora en todo el país estaba con la excusa de ir a pintar escuelas y demás, se estaba infiltrando en las escuelas y demás. A partir de eso, bueno, exhumó todos los fantasmas antiperonistas que estaban dando vuelta, entre ellos lo convocó nada menos que a Juan José Sebrelli, que escuchábamos algunas palabras, donde de un viaje el tipo compara con nazismo, con el estalinismo y que a él no le extraña nada. Bueno, toda una serie de locuras, desmesura que no tienen que ver con el clima democrático que se vive hoy en Argentina, pero que sin embargo sirvió para que un gobierno como el de la Ciudad de Buenos Aires implementara una medida alocada, excéntrica, fuera de todo lugar y demás, que a mi juicio no va a ser otra cosa que ir marcando claramente que con qué tipo de proyecto político nos encontramos cuando nos encontramos con el PRO, ¿no? Esta cosa de supuestamente presentarlo como un proyecto desideologizado, que no tiene vinculaciones con regímenes autoritarios, sin embargo, todas las medidas que se les ocurren tienen más que ver con el autoritarismo que con la libertad. Aparte, de última, sería bueno poder escuchar todas las propuestas, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, el problema si es se que trata de una campaña política. El problema es para que sean todas, tendría que haber más de una, y aparentemente claro, No hay más de una. Pero bueno, ahí está Macri con su 0800, estará escuchando a ver las denuncias y convirtiéndose en un guardián de las mentes de los niños y adolescentes que concurren a las escuelas porteñas. Yo que él me encargaría más de los cuerpos, por ejemplo, de calefaccionar mejor las escuelas, me encargaría de que en donde hay comedores el servicio que se les brinda sea el adecuado, y no tanto de las mentes, porque de las mentes inexorablemente se van a encargar solo los chicos. Es subestimar también a los chicos pensar que pueden ser sujetos de un adoctrinamiento o esas palabras enjundiosas que están utilizando. Así que yo diría, vayamos a la pausa, a la tanda, y a la vuelta nos ocupamos de el terror reverencial que los grandes medios de comunicación le tienen a la reelección. Dale, vamos a una pausa. Hola chicos, habla Mirta de la Loma, ¿cómo están? Llamé dos sábados y no me pasaron el mensaje, espero que esté sí. Y no estoy enojada, solamente me da pena que la gente como Macri y todos los demás que son oposición, en vez de ocuparse de tener un programa para las próximas elecciones y decir a qué se van a dirigir, estén pensando en que la Cámpora está metiendo. Ellos también metieron a los chicos a pintar y decía Macri, y también Clarín puso el Eternauta, y bueno, pero se olvidan esas cosas. Los chicos no son tontos, los padres tampoco. Sí, esos que se ocupen de qué programa van a seguir o qué medidas para el próximo gobierno. A ver si los votan, porque ahí se van a ver los pingos se ven en el campo. Bueno, un beso, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a Beatriz. En realidad nosotros no es que no teníamos memoria, estábamos viendo a ver si había alguien estábamos que estaba atento y por suerte estaba Beatriz. No. Estaba Beatriz, que estaba escuchando, divina, gracias por comunicarte. Nos sacó de una laguna. Un lugar llamado Nothing Hill. Claro, y debe ser mi negación al género de comedia romántica, que yo, pero bueno. Muchas gracias por avisar, por recordárnoslo, y muchas gracias a Mirta, una de nuestras más fieles oyentes. Que habla de que tiene que haber propuestas. Sí, por supuesto. Tiene razón. Y hablando de propuestas, el otro gran eje aglutinador por estos días de diarios como Clarín o La Nación, donde intentan juntarle la cabeza a toda la oposición, es el temor reverencial a una reforma constitucional que permita un tercer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Cuestión sobre la que la propia presidenta y oficialmente el Frente para la Victoria nunca se expidió. Sin embargo, hay toda una movida como si es lo que viene. Así que vamos a escuchar algunos audios referidos a esto y después, volvemos. Si el tiempo nos los permite, hacemos algunas reflexiones. ¿Cómo anda el kirchnerismo? ¿Está tranquilo? Porque lo están bombardeando a todo con el tema de la reelección, ¿no? No, mire. Cuando faltan argumentos políticos, lo que suelen haber son campañas, instalación de temas. Yo creo que las cosas que hacen en la vida cotidiana de cada uno de los oyentes, de cada uno de los argentinos, son las preocupaciones mayores. Después de eso, por allá, ante el avance del cumplimiento de la ley de medios, por más que la Corporación Judicial protegió, como hace siempre con Héctor Magneto, para que elude las leyes y las responsabilidades por los ilícitos que comete, bueno, sí, estarán temas, y cada cual tiene todo el derecho a opinar y a decir lo que piensa sobre esto, felizmente, porque cuando gobierna el peronismo todos tenemos libertad de expresarnos. Ahora, todo este panorama, estoy de acuerdo con usted, y es lo que nos preocupa hoy. Ahora, la preocupación es, ¿quién va a lograr en el 2015 del kirchnerismo mantener este modelo? Y uno siente que hasta ahora la única que podría hacerlo es Cristina. No se ve un heredero, Carlos. Mire, cuando murió Evita parecía que nadie iba a poder cumplir en el peronismo el rol que ella cumplió. Evidentemente nadie lo cumple en las mismas dimensiones, pero el peronismo subsistió. Cuando murió Perón pareció que se terminaba el peronismo, y sin embargo el peronismo tuvo vigencia, aunque hubo muchos dirigentes intermedios que se desviaron de sus postulados políticos, ideológicos, doctrinarios y programáticos. Cuando murió Néstor Kirchner, todos sentimos y todavía sentimos su impacto, pero el peronismo ha demostrado una capacidad de dando la respuesta que el pueblo argentino necesita y merece, y el pueblo argentino lo acompaña. En la Asamblea de Carta Abierta. Es cierto que se está discutiendo una carta 12, una carta larga, quizás demasiado larga, y por eso hay que achicarla un poco, donde discutimos todo lo que está, o parte de lo significativo de lo que está sucediendo en la Argentina actual. ¿Cómo no vamos a discutir un tema que nos importa y sobre que nos hemos pronunciado también, que es el de la reforma constitucional? Que es más que la reelección, sí. Pero incluso lo que hemos llegado a un acuerdo, como no hay posiciones convergentes, porque es un espacio abierto, democrático, con gente adulta, y no todos piensan lo mismo de muchos temas, como hemos visto que esto es así, consideramos que tenemos que plantear la discusión pública de lo que creemos que debe ir hacia un debate constitucional en la Argentina, sin plantear el problema de la reelección en la carta de carta abierta, pero sin eludir que cada uno pueda decir lo que piensa, ser parte de un debate político que me parece interesante para la Argentina de hoy. A mí no me asusta, no me parece que sea dañino, todo lo contrario. Todo debate lo que abre es la posibilidad de poner las cartas sobre la mesa, de decir por qué uno cree que hay que ir hacia una reforma de la Constitución o por qué no hay que ir hacia una reforma de la Constitución, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿y tu posición personal, Ricardo, con el tema de la reelección? Sí. ¿Cuál sería, si lo puedes decir, no? Obviamente. Sí, yo no tengo ningún problema. A ver, pues, yo por principio no me opongo a un sistema presidencialista o un sistema parlamentario. Te doy un ejemplo. Si Argentina fuera un sistema parlamentario, como la mayoría de los países europeos, estaría habilitada sin ningún inconveniente la continuidad de cualquier liderazgo político que logre refrendar su liderazgo en las elecciones. ¿Qué es lo que pasa en España, en Alemania, en Italia, en Inglaterra? ¿Por qué? Porque son sistemas parlamentarios y nadie piensa que ahí no hay república, que ahí hay barbarie, que ahí no hay democracia. Pareciera ser que la barbarie solo existe en América Latina, cuando hay sistemas de liderazgo fuertes, que en momentos de cambios históricos esos liderazgos son muy significativos. Espera, lo que te quiero decir es, en la cuestión histórica, el radicalismo de Irigoyen, con el liderazgo que tenía Irigoyen, no planteó la reelección. Y no solo eso, sino que tampoco la planteó Alvear y volvió 6 años después. El problema, el languidecimiento del radicalismo tras la muerte de Irigoyen se produce, entre otras razones, porque estuvo la década infame y no había democracia. Perón se fue, lo echan con el golpe del 55 y su liderazgo era tan fuerte que pudo sobrevivir a 17 años de proscripción. Entonces, lo que uno imagina es que si Cristina... Si se respeta la constitución vigente tal como está, y Cristina no es reelecta, puede tener un aliado, rodear al aliado y volver en 4 años. Y si el aliado gobierna bien... Pero ¿sabes lo que pasa, Ernesto? Y vos tomá tus propios ejemplos históricos. Hubo una regresión feroz en la Argentina con la caída de Irigoyen, una regresión feroz en la Argentina con el golpe del 55, fueron 18 años de revanchismo social que terminó en un gobierno débil que fue el del segundo peronismo y después una dictadura atroz en el 76. No es cierto lo que estás diciendo. Diputado, le quería consultar a usted por un tema que han instalado desde algunos sectores del oficialismo, marginales, hay que decirlo, porque es así, muy dirigentes marginales, y de algunos sectores de los medios que están dando manija. Digo, ¿hay algún proyecto serio o ustedes están, como se indicaba ayer, buscando referencias en proyectos de la Cámara de Diputados de algún momento para reflotar la posibilidad de otra reelección para la presidenta? Mire, lo digo con claridad, digamos, ¿no? En mi agenda en mi agenda parlamentaria, en ningún escritorio en ningún cajón de mi escritorio, en mi mesa de trabajo existe tal iniciativa, digamos, ¿no? Para ser claro y contundente. Después lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, digamos, a mí me parece sano que haya sectores que se planteen interpelar lo que ha sucedido con el funcionamiento de la reforma del 94, que creó nuevos institutos, que algunos se plantean evaluar el funcionamiento de esos nuevos institutos, digo, la Jefatura de Gabinete, el Consejo de la Magistratura, otros que plantean una discusión más integral, parlamentarismo o presidencialismo, pero desde el punto de vista de la decisión política, nosotros no estamos trabajando en ese tema. Gracias. El diputado Agustín Rossi, titular de la bancada del Frente para la Victoria. Bueno, sin ningún pronunciamiento oficial, se está como armando una marea desde los medios de comunicación nuevamente, juntándole la cabeza de suposiciones a la oposición, diciéndole lo que tienen que hacer, y una parte de la oposición aparentemente ya empieza a obedecer a eso. Para una muestra en frasco chico, tenemos recortes de esta semana del diario Clarín y La Nación para ver cómo todos los días van mechando este tema. Martes 21 de agosto de 2012. Cristina sigue en silencio, pero los ultra K fogonean la reelección. Bueno, ese mismo día, en una nota de opinión, Marco Saghini, titulada El veneno de la época kirchnerista, tiene un resaltado que dice, entre otras cosas, la reforma de la Constitución es otro frasquito de veneno que pretenden hacer beber a la ciudadanía. Miércoles 22 de agosto, la reelección, una cuña en la intensa sindical, en la interna sindical. El martes 21, con la volanta rumbo a 2015, la estrategia de la Casa Rosada, dice el título de La Nación, el oficialismo avala el debate por la reforma, pero niega un plan. Siguen metiendo el tema. El jueves 23 de agosto, movidas electorales dentro del PRO. Le piden a Macri que sea candidato en 2013 para frenar la reelección K. Sus principales asesores le plantean dos posibilidades, senador porteño o diputado bonaerense. Él dice que por ahora no lo evalúa. Bueno, el miércoles 22, La Nación, en esta sección ya intitulada Reforma de la Constitución, mete dos artículos. Uno que dice, no hay consenso en carta abierta por la reelección. Recién lo escuchábamos a uno de sus líderes, a Ricardo Foster, hablar de justamente que había discusiones porque es un lugar de debate democrático. Y el otro articulito dice, Macri y la UCR juntos contra el kirchnerismo acordaron defender a los porteños y oponerse a una reforma. Viernes 24 de agosto, la re de Cristina, casi una jugada defensiva. Sí, dice Julio Blanca en Clarín. Y ayer, viernes 24 de agosto, también bajo el título de Reforma Constitucional, rechazo a la iniciativa kirchnerista, ya dice en una avanzada La Nación, el principal título de página, de etapa, perdón, la oposición organiza un frente contra la reelección. Los principales partidos comenzaron a consensuar un plan de acciones para frenar al oficialismo. Es muy interesante el mecanismo este, porque cuando uno lo ve todo junto, impresiona mucho más. Porque es lo que vas asimilando durante todas las semanas, los meses. En mi barrio le decían, ellos la hacen y ellos la venden, o en lenguaje futbolero se diría, patean el córner, van y lo cabecean. Ellos inician, van sembrando, y después cuando logran la foto, lo presentan como un hecho noticioso. Si eso no es una noticia construida, ¿dónde estarían, no? Bueno, pero nos dan material. Sí, es interesante que sigan trabajando para nosotros, como siempre decimos. Nosotros acá los estamos esperando para... Bueno, Rani, tampoco es para tanto. Bueno, no tuviste... ¡Nos cagamos a tiro! Bueno, hay que tener un poco más de paciencia, viejo. No, no, las cosas no se arreglan de manera violenta. Nosotros ya nos vamos. Lo único que queríamos decir es que, siguiendo un poco lo que decía Ricardo Foster... Acá pareciera que el debate es formalista, como si la Constitución es una especie de sagradas escrituras que hay que cumplirla más allá de si eso le sirve o no le sirve a la sociedad en su tiempo, y que hay que tener la libertad para discutir las cosas que haya que discutir, siempre teniendo como objetivo la mejora en las condiciones de la vida de todos los habitantes de nuestro país. En ese sentido... A mí me parece que lo que esconde este terror por la reforma de la Constitución y un posible tercer mandato de Cristina Fernández de Kirchner es que no tienen cómo ganarle una elección. Eso es lo que están ocultando, una pasmosa debilidad. Bien, vamos a dar nuestros teléfonos, queremos tu opinión. 0800-222-1270. 0800-222-1270. Bueno, y si el fútbol no los permite... El sábado que viene estamos de nuevo acá, firmes como rulo de estatua, a la 1 de la tarde. Así es, un beso muy fuerte, gracias. Adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo.